Tristeza, por favor, vete lejos. Es mi alma que llora, está viendo su fin. Ya tengo el corazón herido de amargura. Ya es de más mi pobreza. Quiero que vuelvan esos días de alegría. Quiero de nuevo cantar. Ya es de más mi padecer. Quiero que vuelvan esos días de alegría, yeah. Quiero de nuevo cantar. La ya. Radiofonía Online tiene el agrado de presentar el programa Contigo en la Distancia, emisión dedicada a difundir la obra de autores, compositores, intérpretes y orquestas de México, América Latina y otros países que marcaron una época inolvidable en el desarrollo de la cultura musical popular. Quedan ustedes en compañía de José Antonio González, la voz romántica de la radio. Apreciables amigos y radioescuchas, buenas noches. Sean bienvenidos a su programa Contigo en la Distancia, uniendo corazones a través de la radio con la mejor música de catálogo para recordar a los grandes compositores, intérpretes y orquestas que marcaron toda una época inolvidable. Hoy les presentamos la tercera parte de la serie Arturo Castro y los hermanos Castro, el más grande show músico vocal mexicano a nivel internacional. Seguiremos escuchando más números que grabaran para Capitol Records y RCA Víctor. Terminaremos de compartir el disco Inolvidables con Lucho, con la guitarra de Arturo Castro y la voz de Lucho Gatica, y comenzaremos con la reseña del primer disco que grabaran para Discos Musart. por lo que la emisión tendrá un alto contenido de romanticismo y sabor. Al principio escucharon Tristeza. Les saludan Socorro Rodríguez Torres, Beatriz Silva Proa, Ana Dalal de Gives Nazará, Marco Antonio Versunza León y José Antonio García González, la voz romántica de la radio. No se diga más, iniciamos. Romanticismo y sabor, contigo en la distancia. Escucharon la canción italiana O Sole Mio y el tema instrumental cubano Chant con los hermanos Castro de la producción Brothers Castro Live at Harrastahu, grabado para el sello Capitol Records en la década de 1960. Después de esta espectacular introducción, vamos a retomar el disco que grabara Arturo Castro con el cantante chileno Lucho Gatica para terminar de compartir en este programa las restantes 8 canciones. En la segunda mitad del siglo XX, este intérprete se encontraba en la cima de la fama. Radicado en México desde 1955, sus grabaciones de boleros como La Barca y Encadenados con la orquesta de José Sabre Marroquín eran éxito en toda América Latina. En México compartía escenarios y la pantalla grande con artistas como Miguel Aceves Mejía y Pedro Vargas. Era admirado en Cuba, Perú, Brasil y otros países. En medio de estos logros, Gatica graba para Musart el LP titulado Inolvidable con Lucho en 1958, el cual es un álbum innovador y distinto tanto de lo que venía haciendo hasta ese momento como de lo que grabó posteriormente. Inolvidables con Lucho es el ejemplo de un álbum de música popular latinoamericana unificado en cuanto a su repertorio con canciones románticas mexicanas de la primera mitad del siglo XX que ya habían sido grabadas por otros intérpretes del bolero tradicional como María Luisa Landín, Emilio Otero, Pedro Infante, Ana María González, las hermanas Águila, el que ya habíamos mencionado, Pedro Vargas, el tenor continental, Toña la Negra, Antonio Badú, Fernando Fernández, el crooner de México y otros. Tenemos la siguiente pregunta para Marco Antonio Berzunza León. ¿Nos podrías hablar acerca de las características armónico-musicales en la forma de interpretar la guitarra por Arturo Castro que hacen único este disco? Buenas noches, José Antonio. Tu pregunta tiene dos vertientes. Vamos a hablar la primera, que es lo armónico, lo que es el contenido, y después hablamos de la forma. En lo referente al contenido de la armonía que ejecuta Arturo Castro, definitivamente es una forma de armonizar del jazz. Y esto consiste en rearmonizaciones, en armonía de bloque, en acordes sustitutos, en grados alterados, aumentados, disminuidos, que con mucho gusto se van empleando en el repertorio tan clásico que graba Lucho Gatica. Clásicas canciones que se enriquecen, se nutren, se engordan de armonía con esa forma de tocar de Arturo Castro, considerando que tenía 17, 18 años. Ahora, Si nos vamos a la forma de tocar, ya entra la técnica de la ejecución. Hablamos primero de la armonía, que es la mano izquierda. Ahora vamos a hablar de la forma que es de tocar, que es, viene en la mano derecha. Arturo emplea el finger style, que le llaman los americanos. O sea, tocar con los dedos, sin la clásica plumilla que se utiliza mucho en el jazz norteamericano, y muy poco el finger style. Pero la forma de tocar de Arturo es con las uñas ligeramente largas, al estilo de la técnica de la guitarra española, con una mezcla del clásico y del flamenco, sin llegar a marcarse por uno de esos dos estilos de tocar la guitarra acústica. Esa es la respuesta a tu pregunta, José Antonio, en cuanto al contenido y a la forma de tocar la guitarra de Arturo Castro, y que seguramente se da en la transición de los niños adolescentes que tenían un mundo por delante y muchas cosas por demostrarnos, ya que siempre fueron y son unos músicos de vanguardia. Noche que murió entre mis labios, que se sigue muriendo con ansia de aventura. Noche que se quema en mi sangre y entre sombra y recuerdo envuelve el pensamiento. Noche en que tuve tus besos míos como tuyos los míos. Vida dentro de mi noche, que no llegue el olvido, que haya siempre un latido de amor en su corazón. Noche, que no llegue el olvido. Bésame tú a mí, bésame igual que mi boca te besó. Dame el frenesí que mi locura fui yo, pudo enseñarte el camino del amor. Muerta mi altivez cuando mi orgullo rodó a tus pies. Quiero que vivas solo para mí, y que tú vayas por donde yo voy, para que mi alma sea lo más de ti. Bésame con frenesí, dame la luz que tiene tu mirada y la ansiedad que entre tus labios vi, esa locura de vivir y amar que es más que amor frenesí. Ay, en el beso que te di, alma, piedad, corazón, dime si sabes tu sentir lo mismo que siento yo. Quiero que vivas solo para mí, que tú vayas por donde yo voy, para que mi alma sea no más de ti. Bésame con frenesí, bésame con frenesí. Disfrutaron de Noche, de Ricardo López Méndez y Gabriel Ruiz, Frenesí, de Alberto Domínguez, y Duerme, de Gabriel Luna de la Fuente y Miguel Prado Paz, de la producción Inolvidables con Lucho, en la voz de Lucho Gatica, con el acompañamiento de Arturo Castro en la guitarra, Víctor Ruiz Pasos Vitillo en el contrabajo, y en algunos casos de Salvador Agüeros el Rabito en las percusiones. Un tipo de conjunto no esperado en la época para acompañar a un cantante sudamericano en canciones mexicanas antiguas, consideradas como clásicos. Solo para terminar con la reseña de este disco, están representadas tres generaciones de autores mexicanos con composiciones entre 1913 y 1948. La primera generación está conformada por compositores que nacieron en la segunda mitad del siglo XIX, como Ignacio Fernández Esperón, Tatanacho, Mario Talavera, Alfonso Esparza Oteo y María Grieber. La segunda por autores ya nacidos en el siglo XX, como Agustín Lara, Gonzalo Curiel, Guti Cárdenas, Miguel Prado Paz y José Sabre Marroquín. Y la última generación más joven de compositores como Gabriel Ruiz, Alberto Domínguez, Mario Ruiz Armengol y Consuelo Velázquez. En fin, de los clásicos hasta los que tuvieron éxito después de 1940. Están escuchando el programa Contigo en la Distancia a través de radiofoniaonline.radiostream321.com. Cultura en sonido para tus sentidos. Somos una emisión 100% cultural sin fines de lucro. Enviamos un cordial saludo a todas aquellas personas que nos están escuchando y que también nos han dejado comentarios. Les tenemos ahora Nunca, de Ricardo López Méndez y Guti Cárdenas, y Alma Mía, de María Grieber, con... Yo

de esta canción que canto para que sueñes en todas esas cosas que sueño yo. Cierra pues tus divinos ojos con sueño y duérmete al arrullo de esta canción. Soñando que te duermes entre mis brazos, como cuando era mío tu corazón. Cierra pues tus divinos ojos con sueño. Escucharon Déjame llorar de Alfonso Esparza Oteo, Verdad amarga de Consuelo Velázquez y Arrullo de Mario Talavera, de la producción Inolvidables con Lucho, Gatica, Arturo Castro en la guitarra y Víctor Ruiz Pasos Vitillo en el contrabajo. Después de disfrutar la sensacional música de Lucho Gatica, comencemos con el primer disco de los hermanos Castro ya como cuarteto. Marco Antonio, ¿cómo se da la transición de Los Panchitos a Los Hermanos Castro y qué características tiene este primer disco? La transición, José Antonio, entre Los Panchitos y Los Castro, yo pienso que se da por dos cosas. Uno, porque los niños se van volviendo adolescentes y van teniendo tantas inquietudes de hacer cosas más avanzadas, cada vez más completas. Y por el otro lado, el Alberto era un tenor de una voz más aguda que la de ellos tres, o sea, solista, y recae después en él la responsabilidad de hacer la primera voz, la voz de contratenor, y claramente nos damos cuenta que era el elemento clave para formar un cuarteto excepcional, hacer Los Fabulosos Hermanos Castro. Y en el primer disco, donde graban a trío y tienen de invitado en 3-4 canciones a Gualberto, se abre el panorama de los colores de las voces, porque ya se escuchan los solos tan finos, tan bonitos, de Jorge con los solos con fuerza y también muy bonitos de Gualberto, y se crea el estilo de Los Hermanos Castro. Se oye brevemente en el primer disco de La Musar, y más adelante en los discos de Cisne que escucharemos en los siguientes programas, se forman lo que le llamaron Los Fabulosos Hermanos Castro. El primer disco de Los Castro consiste en gran parte en boleros, composiciones de Arturo, algunas canciones tan sobresalientes como Tu ausencia de Marta Rangel, como Llorando estoy de Armando Manzanero, y de repente algo con piano, algo más tropical como Lágrimas de amor. Y en las canciones en las que participa Gualberto, ya cuando se hacen los coros, ya caen en los acordes a cuarteto y nos dan el sonido que cuando graban en disco Cisne ya se escucha el cuarteto Los Hermanos Castro, a quienes les llamaron Los Fabulosos Hermanos Castro. Esta es mi opinión en cuanto a lo que consiste la primera grabación de Los Hermanos Castro, que en unas canciones estaban a trío, pero en otras canciones donde estaba invitado Gualberto y hacían cuarteto. Muchas gracias. Escuchemos algo de este primer disco de Los Hermanos Castro. Están que tengo, que no puedo ni cantar. Quisiera morir al momento, llorar y llorar. Tu ausencia me da un sentimiento que destroza el corazón. Quisiera pensar como loco, sin tener razón. No tengo razón para comprender que me olvidaste. Ni sentir así la angustia de que te alejaste. Feliz, no quiero vivir condenado a sufrir y sufrir. No tengo razón para comprender que me olvidaste, ni sentir así la angustia de que te alejaste. No quiero seguir a tu lado y volver a ser feliz. No quiero vivir condenado a sufrir y sufrir. A sufrir. Contigo en la distancia. Nos tenemos que decir adiós porque quizá jamás en la vida te vuelva a encontrar. espacio en el que yo vivo perdido, en un laberinto sin ningún querer, sin ningún amor. Vacío mi corazón ha quedado, la alegría se ha terminado, he perdido tu querer. Quizá ese sea nuestro destino, que ni tú ni yo nos amemos, que nunca en la vida estaremos muy juntos uno del otro. Pero aunque viva en el vacío, mi vida yo te pertenezco. Vacío en el que yo vivo perdido, en un laberinto sin ningún querer, sin ningún amor. Vacío mi corazón ha quedado, la alegría se ha terminado, he perdido tu querer. Quizá ese sea nuestro destino, que ni tú ni yo nos amemos, que nunca en la vida estaremos muy juntos uno del otro. Pero aunque viva en el vacío, escucharon Tu ausencia de Alberto Elorza García y Gloria Marta Rodríguez Más, Lágrimas de amor de Raúl Chao Moreno y Mi vida vacía de Arturo Castro Muñoz, del primer disco que grabaran los hermanos Castro para Mozart. Amigos, agradecemos su amable preferencia por el espacio y la confianza. A Morena Castro, hija de Arturo Castro, por su respaldo en esta serie. A María del Socorro Rodríguez Torres en la presentación y locución. A Marco Antonio Versunza León en la coproducción y Beatriz Silva Proa en los controles técnicos. Se despide su servidor José Antonio García González en la producción y conducción. De esta forma finalizamos con la tercera parte de esta serie denominada Arturo Castro y los hermanos Castro. Se quedan con los temas ¿Por qué será de Ramón Rivera? Repróchame de José Antonio Méndez y Siete notas de amor de Santiago Chago Alvarado. Nos escuchamos la próxima semana para la cuarta parte. ¡Hasta luego! Oh. será que te adoro así? Que